nunca le di un beso a nadie en la boca. Digamos que no es muy normal llegar a los 16 sin haber dado un beso a ningún chico. Siempre me pregunto, ¿cómo será? Tania, que fue la primera, me dijo, húmedo, pero nada más. Y me da intriga. ¿Cómo irá la nariz? ¿Cómo se ponen los labios? Ver besos vi millones en las películas, en la realidad, a lo mejor hasta llegué a presenciar obra de un milagro divino, algún beso entre mamá y papá, pero no es lo mismo que darlo.